Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta ceno cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Buena salud, mala salud, todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista de la gran industria farmacéutica, la mala salud es muy saludable. La timidez, pongamos por caso, podía resultar simpática y quizás atractiva, hasta que se convirtió en enfermedad. En el año 1980, la American Psychiatric Association decidió que la timidez es una enfermedad psiquiátrica y la incluyó en su manual de alteraciones mentales, que periódicamente ponen al día los sacerdotes de la ciencia. Como toda enfermedad, la timidez necesita medicamentos. Desde que se conoció la noticia, los grandes laboratorios han ganado fortunas vendiendo esperanzas de curación a los pacientes apestados por esta fobia social. Alergia a la gente, dolencia médica severa. La fabricación de enfermedades, de Eduardo Galeano. Y así, en el estribo de Fuerza Centrífuga, este programa dedicado al hospital, teníamos la historia del elefante blanco, que es ese hospital fallido allí en Villa Lugano, sí, del que se hizo una película, Pablo Trapero, creo que sí, fue el director. Digamos que es una mole de cemento enorme que estaba destinado a ser el hospital para enfermos de tuberculosis más grande de Latinoamérica, construido fundamentalmente en la época del gobierno de Perón y, bueno, digamos, abandonado por la Revolución Libertadora, la llamada, ¿no?, autodenominada llamada Revolución Libertadora, la fusiladora. Bueno, lo abandonó, digamos. Bueno, y hoy todavía vive gente ahí en condiciones muy, muy, muy precarias. Durante un tiempo estuvo una parte, hubo algunas actividades de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Bueno, y ahora, digamos, bueno, viven alrededor de 100 familias allí, ¿sí? En condiciones muy lamentables, ¿no? Con enfermedades, ratas, digamos, bueno, una situación de hacinamiento, ¿no? Ahí se toca también la cuestión, ¿no?, habitacional, bueno, en fin, pero nos vamos. Hay hospitales para mascotas, ¿saben que hay hospitales para mascotas? ¿Saben? En la sí, hay un hospital veterinario en la allí en la agronomía. No, de hecho yo estuve un día, llevé un perro ahí, estuve internado. Está muy bien, me parece muy bien, porque en realidad hay muchas mascotas que necesitan, y el negocio de la veterinaria es tremendo. Y está bueno porque son estudiantes y, bueno, y los médicos, qué sé yo, y es muy económico, muy accesible. Hoy tenés que ir muy temprano, sacar, pero hay profesionales de, bueno, yo me imagino la guardia de perros, gato. Tuve un perro realmente a punto de morir viejo, y por la intervención de la gente de ahí, digamos, y por el tratamiento y un montón de cosas, bueno, hoy está ahí andando, usted lo conoce, el viejo. Sí, el bueno, digo, también hay, digamos, esto es una curiosidad, pero a su vez es, bueno, digamos, hay un montón de personas que tienen animales, y es verdad que es un negocio impresionante la salud de las mascotas. Mascotas que tienen, vieron que tienen obra social. Tienen obra social, cementerio privado, tienen de todo. Bueno, pero este programa se llama Fuerza Centrífuga, hemos hablado de los hospitales, sobre todo de los hospitales de las personas, y bueno, ¿no?, todas las historias que atraviesan. Hemos hablado de los humanos. De las personas, ¿no? De la vida y de un montón de otras cosas, porque todo tiene que ver con todo en este programa. Esperamos que les haya gustado. Gracias, Nati. Gracias, Eva. Marrero, mandamos saludos a las compañeras y compañeros de Redeco que hacen también, aportan beso grande para ellas. Este programa desde todos los Winners. Que hayan disfrutado, hasta la semana que viene, nos vamos con los Rolling Stones. Se llama Querido Doctor, seguramente haya mucha gente que tenga para agradecerle cosas a los doctores. Chau, saludos a todos. You worry, get